Seguimos acá haciendo la bicicleta desde la Radio Popular Che Guevara en la Casa de la Memoria, en Santiago 2815. ¿Qué tal? Bueno, sí, seguimos. Estamos ya en comunicación telefónica de vuelta para cerrar con el bloque de Semilla de Rebelión, acá elaborado y creado y producido por Sol Morel y por Salomé Guarán, que nos está mandando un saludo. Así que bueno. Y bueno, Mónica, ¿qué tal de vuelta aquí por la bicicleta? Qué tal tanto tiempo? Bien, acá. Ya nos dejaron poquito tiempo, Mónica, para el bloque de semillas. Así que... No, no, poquito tiempo no. Nosotros tenemos media hora. Tenemos media hora, por lo tanto se quedarán ahí los dos compañeros hasta las 20:20, como el año, 2020. Ya que estamos, también queremos dejarle un saludo a Rubén Belli, que nos dejaba ahí un saludo en el programa. Daniel Berretoni, sí. Grandes compañeros. Bueno, Moni, ¿querés presentar vos de qué vamos a hablar hoy? Viste, bueno, que a mí me gusta esto del ping-pong, de que sea un ida y vuelta el hablar. ¿Te gusta el diálogo? Sí, me gusta el diálogo. ¿A quién no le gusta el diálogo? Bueno, a algunos les gusta el monólogo. No sé por qué lo decís. ¿Eh? No sé para qué te referís, pero bueno. No, bajo ningún punto de vista. Nunca estaría hablando del compañero, por favor. Bueno, hoy Día Internacional de la Madre Tierra. Así se lo conoce en realidad, ¿no? Aprobado por la ONU, hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra. El 22 de abril, Juan. Perdón, el 22 de abril, tenés razón, pero estamos en cuarentena. Yo ya no sé qué día tengo, es cierto, el 22 de abril. Es lo mismo, porque es como si todos los días fueran 22, ¿no es cierto? Para mí todos los días pueden ser lunes o domingo últimamente. Pero bueno, muy loco, porque en realidad esto arranca más o menos allá por los 70 con el senador y activista Nelson, de apellido. Gaylord Nelson, ¿estoy bien ahí? Un Gaylord senador Nelson, demócrata de Estados Unidos. Toda una movilización armó el hombre y, por supuesto, después la ONU terminó instaurando como el 22 de abril el Día Internacional de la Madre Tierra. Ellos para todo tienen un día, para todo tienen una fecha y para todo tienen un discurso, ¿no? Por supuesto. Justamente, bueno, nos trajo acá un poco de debate y queríamos también plantear el desde qué lugar íbamos a traer aquí a nuestro programa esta fecha, esta conmemoración desde una perspectiva crítica. Porque ya que vos arrancabas rastreando el origen, Mónica, vamos a tomar un poco las palabras de Gaylord Nelson cuando planteó el promover el Día Internacional de la Madre Tierra. Él planteaba algo así, como que hay que instaurar este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. Y por otro lado, también queríamos traer, digamos, el planteo de la ONU para después poder, digamos, plantear nuestra posición, que en el último comunicado expresa: la Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. La naturaleza sufre. Los incendios en Australia, los mayores registros de calor terrestre y la peor invasión de langostas en Kenia. Ahora nos enfrentamos al COVID-19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. Recordemos más que nunca en este Día Internacional de la Madre Tierra que necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. Promovamos la armonía con la naturaleza y la tierra. Lo que claramente no dicen ni la ONU ni este senador estadounidense, por obvios motivos, es cuáles son las raíces profundas, ¿no? Se centran en cuestiones superficiales, en análisis que son completamente errados. Por ejemplo, cuando hablaba acá de la sobrepoblación, un análisis completamente maltusiano. Sí, aparte de hablar de sobrepoblación, es decir que hay una parte de la población, en realidad es blanquear que hay una parte de la población que sobra y que hay que eliminar. Sí, por supuesto, eso responde a teorías y una ideología claramente, bueno, racista, clasista, xenófoba. Siempre hay un otro que sobra en los países, que si no es el inmigrante, es el pobre. Es la masa marginal, digamos, siempre hay un otro que está de más. Cuando, bueno, claramente lo que queremos expresar desde nuestra perspectiva es que no es que hay que mejorar el sistema económico productivo, sino que claramente este paradigma y este sistema de producción, distribución y consumo capitalista es el verdadero responsable de la destrucción, no solo de la Madre Tierra, sino de los seres que habitan en ella, digo, los seres humanos y los animales, ¿no? Así es, así es. Así, bueno, que cuando hablamos de capitalismo a veces se plantea Sí, como un perdón, parece no, algo en esto, digo, abstracto. Sí. de los seres vivos y después de toda la diversidad que tenemos, ¿no? Porque en realidad con lo que está aconteciendo hoy, con el corrimiento de la frontera ecológica, con el desmonte, digamos, no hay absolutamente respeto por nada que tenga que ver con la vida en el planeta. No, en absoluto. Pero bueno, claramente ese sistema capitalista que en nuestros territorios en este momento actual se expresa como un modo de producción extractivista, que especialmente bueno, en nuestros países del sur global o subdesarrollados o dependientes o como se quiera llamarlos, adquiere la forma de megaminería, de agronegocio extensivo, con el corrimiento de la frontera agrícola, con la utilización de agrotóxicos, de semillas transgénicas, con la privatización de la vida, e incluso innovando con nuevas técnicas como el fracking. Entonces también, retomando un poco también este comunicado de la ONU, donde incluso se habla del COVID-19, me parece muy interesante analizar nuestra situación nacional respecto de la Madre Tierra y respecto de la situación de la pandemia que estamos viviendo. Porque bueno, estamos todos padeciendo la cuarentena, sin embargo, el gobierno nacional ha exceptuado a las actividades de la megaminería y del agronegocio, especialmente de la exportación, del límite a la producción, ¿no? Estas tareas se siguen realizando. Entonces, por un lado, escuchamos discursos que nos dicen qué bueno que nos quedamos en casa porque así el planeta respira, como si los responsables fuéramos nosotros, el pueblo, los trabajadores y las trabajadoras de la contaminación y de la destrucción, y no las empresas concentradas que arrasan y saquean nuestros bienes comunes, ¿no es cierto? Así es, sí, realmente, o sea, la cuarentena no ha sido para el modelo extractivista, eso seguro. Se siguen viendo las fumigaciones, se sigue viendo la cosecha del monocultivo de soja, o sea, todo sigue exactamente igual para ese sector, lo cual hay que decir es un sector estratégico para el capitalismo y para los gobiernos neoliberales desde un tiempo a esta parte. Por supuesto. ¿Vos sabías, Mónica, que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable sacó un comunicado con un videíto para el Día Mundial de la Madre Tierra? Nos Y entre podemos tantas pasar, cosas, totalmente, es inspirador. Okay. Una de las cosas que plantea es que hoy más que nunca la Tierra nos exige actuar. El tema es actuar en qué sentido, porque lo que nosotros vemos, bueno, no solo ahora en el marco de la pandemia que siguen adelante con estas políticas, sino que históricamente se ha promovido el extractivismo. Que siempre, por supuesto, tenemos quien nos dice, bueno, pero tienen que ingresar las divisas al país porque si no... ¿De qué vivimos? Justamente ese es nuestro planteo, nuestro desafío. ¿Cuál es la transición y cuándo se va a plantear una transición para romper con este modelo y generar una forma de producción y de relacionamiento con la naturaleza que rompa todo esto? Digo, no estamos planteando en términos utópicos o irreales, porque de hecho hay... Bueno, nosotros lo vivimos siempre que hacemos todo este tipo de actividades socioambientales, denunciando el extractivismo, el monocultivo, el corrimiento de la frontera ecológica. Cada vez que estamos parados frente a la bolsa de comercio con algún tipo de planteo, la gente que pasa y nos putea, pero a su vez también la gente que pasa y nos avala. Sí, por supuesto. Bueno, porque, a ver, digamos, para hablar en términos concretos, ya que estamos hablando de la tierra, en toda América Latina hay mucha desigualdad, sobre todo en términos de propiedad de la tierra. Creo que Colombia es el país más desigual, pero Argentina, que está en el puesto número 4 o 5, el 1% de los estancieros y pules de siembra poseen el 36% de las explotaciones agropecuarias. El 1% posee el 36%. Entonces, ¿cómo podemos plantear un cambio de paradigma, una forma de producción amigable con la naturaleza, agroecológica, que no contamine, que no nos enferme, si no ponemos en debate el tema de la propiedad, de la concentración y la redistribución de la tierra? Sí, en realidad sí, correctamente, coincido totalmente con vos. O sea, siempre el problema es si hay algo que se puede defender en el marco del capitalismo, ¿no? Si hay alguna posibilidad de defensa en los marcos del capitalismo. Sí, por supuesto. Bueno, y ya que hablamos de la tierra, no solamente ahora nos estamos enfocando en el sector rural, pero bueno, también sin duda hay que hablar de la distribución de la tierra, también en los sectores urbanos. No solo claro. por la contaminación, sino por el tema también de la distribución habitacional. Exactamente. Hoy por hoy, en las grandes ciudades, la distribución de la tierra urbana, si se quiere, para la construcción de grandes edificios, de grandes superficies comerciales, y no está ni siquiera pensado lo que es la construcción de las viviendas populares, las viviendas para trabajadoras y trabajadores, donde se pueda acceder de otra forma, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso, bueno, un poco también, frente a todo este panorama, uno se plantea también, bueno, ¿y qué hacer, no? Por un lado se podían pensar, digamos, en medidas inmediatas para frenar esta destrucción, pero bueno, sin duda yo creo que no se puede plantear una defensa de la madre tierra sincera y profunda y que tenga cambios reales si no pensamos realmente en un cambio de sistema y de paradigma, si no pensamos en reforma agraria, si no pensamos en realmente un proceso y un proyecto que contemple la soberanía alimentaria, la soberanía energética, bueno, y sin duda la soberanía económica. Y en lo concreto para nuestro país, entonces me parecía muy interesante un comunicado que sacó el Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria, que planteaba algunos así pequeños tips, se podría decir, que en realidad son cuestiones muy profundas para pensar nuestro modelo productivo. Como por ejemplo, dejar sin efecto el artículo del decreto donde se establecen como actividades esenciales, de excepción a la cuarentena, la industria minera, nuclear, forestal y de fumigaciones. Plantea también la prohibición del uso de agrotóxicos en todo el territorio, prohibir la megaminería, refrendar las leyes protectoras del agua pura para las comunidades, dejar sin efecto las exploraciones de gas no convencional, o sea, el fracking, prohibir los desmontes, declarar la agroecología como modo principal de producción agrícola en todo el territorio, mediante una reforma agraria que se ponga al servicio de un modelo de producción de alimentos sanos, seguros y soberanos para todos. Bueno, yo creo que esas políticas serían un interesante comienzo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es una propuesta que me parece que contempla muchas visiones, digamos, en este sentido, ¿no? Muchas voces que se alzan pidiendo no un cambio, un Mafalda decía, no hay que remendar armazones, sino cambiar estructuras. Justamente me parece que lo que habla justamente es de cambiar toda una estructura. Sí, por supuesto. Bueno, no podemos dejar de tener en ese sentido horizontes de procesos que ya se han llevado adelante, porque cuando hablamos de reforma agraria no puedo dejar de pensar en la historia de América Latina, y en realidad no solo en pequeños cambios o reformas, sino en el marco de un proceso de transformación más profundo de todas las bases económicas de un país y a nivel también continental. Pienso en Cuba como a partir de la reforma agraria, y también de cómo el pueblo, a partir de quedarse con escasos recursos económicos, empezaron a fomentar la agroecología, la producción a partir de semillas nativas, las huertas urbanas. Sí, inclusive dejar de pensar que todas estas propuestas son como propuestas, a ver si me puedo expresar correctamente, propuestas de un grupito de verdes ecológicos, como a veces, y dejar de pensarlo al margen de grupos aislados y empezar a pensarlo como elaboración política de todos los espacios que bregamos por el cambio, por el cambio en serio, digamos, porque bregamos por una sociedad socialista, bregamos por el fin del capitalismo. ¿Se entiende esta cuestión? Digo, porque a veces la cuestión de lo socioambiental siempre se termina entendiendo como grupitos medio hippies, ¿no? Y está muy lejos de eso. Yo creo que se ha logrado mucho durante estos años y realmente de empezar a incorporar las visiones socioambientales realmente a las propuestas políticas más de izquierda, si se quiere, más afianzadas en la izquierda y en la lucha por el cambio de sistémico. Sí, totalmente. Mira, vos fíjate como una pequeña herramienta o política pública como es el fomento de las huertas urbanas toma distintas dimensiones y la analizamos en los términos de cómo se aplica en una ciudad como Rosario, bajo un gobierno progresista, si se quiere, pero que no escapa a las lógicas hegemónicas y que sin duda en muchos aspectos es conservador, y que mantiene la sintonía fina tanto con el kirchnerismo, con el macrismo, en lo que tiene que ver con el modelo productivo basado en el agronegocio, donde las huertas urbanas son una política marginal, que se llevan, ¿qué porcentaje se llevarán del presupuesto público? No, eso debe estar en el cero coma. Que no dejan de ser importantes, pero son marginales, porque digo, si no siempre me parece que los marginales somos los militantes, digamos, eso también es marginal. No es marginal justamente en un país donde se plantean realmente políticas de cambio. Bueno, vuelvo a traer el caso de Cuba, porque bueno, es el que más conocemos y que más hemos escuchado, leído, estudiado, etcétera. Sí, a mí me parece que en esto que estamos hablando de la ciudad de Rosario, bueno, es algo que nos tiene acostumbrado el socialismo ya desde hace muchas décadas, la idea, la política del cotillón, o sea, son especialistas, digamos, en política de cotillón, en el lenguaje, en el crear un montón de cuestiones que en realidad se pueden pintar muy lindas, pero no cambian en esencia absolutamente nada. No, no en las cuestiones de fondo. No, eso no significa que no haya trabajadoras y trabajadores que sí pelean por eso y que sí, de hecho, desde determinados ámbitos realmente crean cosas de diferentes. Quiero aclarar esto porque, bueno, siempre también, siempre uno puede tener en la política, ¿no? Y avanzar sobre esas construcciones. Bueno, por supuesto, cuando hablas del Estado, siempre con las limitaciones que te plantea el Estado. Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, en numerosas actividades hemos compartido y coordinado con la red de huerteros, que realmente hacen un trabajo muy interesante en la ciudad. Pero bueno, una cosa son los trabajadores y las trabajadoras, la gente que lleva adelante los procesos, los militantes, y otra cosa, bueno, son los funcionarios que claramente promueven, digamos, estas políticas, estas pequeñas políticas de pequeñas transformaciones para no cambiar nada. Sí, exactamente. Aparte hay que tener en cuenta que trabajadoras y trabajadores en este sentido, muchas veces necesitan imperiosamente de algún tipo de colaboración del Estado, inclusive para, bueno, para poder lograr la tierra, ¿no? Porque no lográs la tierra de otra forma. Eso no significa que no se intenten desde muchos espacios cambios un poco más reales, ¿no? Por eso digo, más allá de la limitación del Estado, después también está lo que las mujeres y los hombres tratamos de llevar adelante. Por supuesto, sí. Así que bueno, Moni, vamos entonces por la reforma agraria, vamos por las semillas libres en manos de los pueblos, vamos por la soberanía alimentaria y vamos por el socialismo. Y vamos, sí, porque aparte este año nos hemos quedado sin el escrache al remate. Sí, nos hemos quedado sin numerosas movilizaciones. Sí, bueno, nos quedamos sin el 24 de marzo, pero ya no lo quiero más pensar porque se me siguen cayendo las lágrimas. Sí. Pero bueno, ya nos encontraremos nuevamente en las calles. Así es, así es. Y bueno, entonces Sol, ya damos por...